Sacherul, Sacherul. Quita grasa, Sacherul. Un del doble es concentrado. Qué fácil con Sacherul. Relucientes en las sartenes, azulejos y campanas. Y para la ropa es genial. Es el efecto.